extraño. Hubo hambre en Israel durante 3 años, ¿sí? Y la hambruna era un juicio de parte de Dios, juicio resultado de un crimen que Saúl cometió contra los gabaonitas. No encaja este relato del deseo de Saúl de exterminar a los gabaonitas con ningún relato que tenemos en los libros históricos. Entonces, aparentemente fue un evento del cual no sabemos nada. Pero al tratar de acabar con los gabaonitas, Saúl violaba el pacto que Josué hizo con ese pueblo. Es interesante porque llega un juicio por algo que hizo Saúl a unos cuantos años después de la muerte de Saúl. Pero Dios no se había olvidado del pecado, aunque habían pasado muchos años. Dios no se había olvidado del pecado. Él es el juez justo y Él actúa. A Él no se le pasa nada. Nada puede escaparse de Él. Entonces, años después de muerto Saúl, llega el juicio de Dios por ese pecado. David hizo bien en preguntarle a Dios el motivo del sufrimiento del pueblo. Ante las dificultades debemos examinarnos, debemos preguntarle, Dios, ¿a qué se debe esto? Debemos vivir vidas examinadas. Esto no es solamente para tomar la cena, vidas examinadas para ver cómo está nuestra comunión con Dios, qué pecado debo confesar. ¿Cómo tener buena comunión con Dios? Examinémonos. No tomemos por sentado que el sufrimiento se debe al pecado, pero no descartemos esa posibilidad tampoco. Vivamos vidas examinadas. Estemos a cuentas con el Señor día a día. El pueblo gabaonita sobrevivió la conquista de Canaán, a pesar de no ser israelitas, como dice el texto. Sobrevivió la conquista de Canaán debido a una alianza que hicieron con engaño, con trampa, con mentira. Leemos de ello en Josué capítulo 9. Dijeron que eran de muy lejos, traían ropa vieja y su pan ya estaba mohoso y dijeron, no, este viaje ha sido más largo. Josué no consultó a Dios, Josué les creyó, hizo un pacto con ellos. Cuando Josué se dio cuenta que lo habían engañado, que en verdad eran vecinos cercanos, les perdonó la vida porque ya había hecho un pacto con ellos. Pero debido a que lo habían engañado, los convirtió en cortadores y portadores de leña para el altar de Jehová. Dijo, les vamos a perdonar la vida, pero toca que ustedes sean siervos nuestros durante toda su vida. David entonces en este pasaje de 2 Samuel 21 buscó compensar el mal que Saúl hizo a los gabaonitas. Es curioso que le preguntó a Dios por la razón del hambre, pero para solucionar el problema consultó a los gabaonitas. Debemos pedirle a Dios que nos indique no solo el trasfondo, la razón del problema, sino la salida al problema también. Consultemos a Dios para todas las cosas. Siempre debemos querer saber cuál es su voluntad al respecto. Debido a que Saúl quería exterminar a los gabaonitas, la tierra había quedado contaminada porque se había derramado sangre inocente. Y Dios toma muy en serio el derramamiento de sangre inocente. La ley implicaba al pueblo por la muerte de un asesinato cuyo culpable no se descubría. Entonces, si moría alguien y no se sabía quién lo mató, entonces estaba bajo sospecha todo el pueblo. Para quitar la culpa, los sacerdotes debían ofrecer una ternera, y esto está todo explicado en Deuteronomio 21, 1 al 9. Una vez que se descubría el asesino, debía ejecutarse la pena capital, números 35, 33. Entonces, mientras no se sabía quién había cometido el crimen, había que sacrificar una ternera. Y una vez que descubrían al asesino, él debía morir. Vida por vida, esa era la ley de Dios. Y al pensar en esto, al pensar en cuán preciosa es la vida, y que la vida se perdía al quitarle la vida a otra persona, reconocemos que el pecado es muy costoso. Dios es el dador de la vida, no tenemos derecho nosotros a quitarla. El pecado es muy costoso y tiene como resultado la muerte. Antes de poder entender la bondad de Dios, tenemos que entender la gravedad de nuestro pecado. Nuestro pecado exige la muerte. La paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Y en la vida diaria de los israelitas, esto se dejaba ver, la seriedad del pecado. También la posibilidad del perdón y la reconciliación con Dios. Pero debían comprender la seriedad del pecado para poder recibir el beneficio de la bondad de Dios. Los gabaonitas pidieron 7 descendientes de Saúl para ahorcarlos en Gabaa, el lugar de donde era Saúl. No era justo que los hijos pagaran con sus vidas el crimen de Saúl. No era justo. ¿Qué tenían que ver ellos con eso? Pero era la forma más aproximada para cumplir la ley. En verdad, nadie peca solo. Saúl no pecó solo, nosotros no pecamos solos. El pecado inevitablemente afecta, salpica a otras personas. Pensemos en eso antes de desobedecer a Dios. Mi pecado trae consecuencias negativas para mí, pero también afecta a la gente cercana a mí. Y años después de la muerte de Saúl, años después del pecado de Saúl, sus hijos estaban pagando por su crimen. David entonces escogió 2 hijos de Rispa, concubina de Saúl, y 5 hijos de Merab, no Mical, como dice nuestra traducción. Otros manuscritos dicen Merab, y la Biblia en verdad nos dice que Mical no tuvo hijos. Entonces le damos más crédito a los manuscritos que dicen que fueron 5 hijos de Merab, hija de Saúl, o sea, nietos de Saúl. David, nos dice el texto, perdonó la vida de Mefiboset, hijo de Jonatán, por causa del pacto que David había hecho con su mejor amigo. David respetó el acuerdo que él había establecido con Jonatán. Seamos nosotros personas fieles, personas que cumplen siempre su palabra. Vemos esa característica en la vida de David en este texto. Los gabaonitas ahorcaron a los 7 en retribución por el crimen de Saúl. Rispa, la madre de 2 de los ahorcados, cubrió los cuerpos con una manta de cilicio, material que se usaba en tiempo de duelo y de dolor. La escena era triste, la escena era dolorosa. Durante meses cuidando estos cuerpos de día y de noche. El sufrimiento ajeno debe conmovernos, y nos dice el texto que David fue movido a misericordia. El sufrimiento ajeno debe conmovernos. La misericordia es una evidencia de la vida nueva. ¿Cómo no ser conmovidos cuando vemos escenas de sufrimiento, como las que hemos visto en los últimos ya 8 días de lo que ha ocurrido en Mocoa? Y ver estas escenas del dolor, y más cuando son cosas que podrían haberse prevenido. Nos duele y sentimos por eso. Y los que deben estar más presentes y los que deben sentirlo más y ofrecer su consuelo son los creyentes. La misericordia es algo que hemos recibido gratuitamente de Dios y debemos mostrar misericordia con gente que sufre. David entonces trasladó los cuerpos de los 7 muertos y también los huesos de Saúl y de Jonatán. Trasladó todo eso a Sela, en tierra de Benjamín, y los sepultó en el sepulcro del padre de Saúl. Y nos dice el texto en el versículo 14 que después de eso, Dios atendió las súplicas del pueblo en cuanto al hambre. Habiendo lidiado con el problema de fondo, la razón del juicio, nuevamente se restauró la bendición, el beneplácito de Dios para con los suyos. Hay una relación muy estrecha entre la ejecución de la justicia y el agrado de Dios. Dios es un Dios justo y exige la justicia. Nosotros somos injustos, incapaces de cumplir la ley de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. El único que pudo cumplir perfectamente la justicia de Dios. Dios exige la justicia. El pecado debe pagarse. El alma que peca debe morir. Las justas exigencias de Dios fueron 100% satisfechas con la muerte del Señor Jesús. Por eso, a pesar de ser pecador, puedes estar en paz con Dios. No rechaces la oferta divina de perdón. Recíbela. Dios en su amor te ofrece su perdón. El pecado no tratado acarrea el juicio de Dios. Lidiar con el pecado resulta en perdón y reconciliación. Realmente se nos pone a escoger entre recibir el juicio de Dios o a recibir el perdón de Dios y ser reconciliados con Él. ¿Cómo no acudir a Él en busca de su perdón? No enfrentes el juicio solo. Enfrenta el juicio teniendo como abogado, como sustituto, como salvador al Señor Jesús. Examina tu vida. La conexión entre el juicio de Dios y el pecado es clara. Analízate, examínate, evalúate. ¿Estará Dios disciplinándote por una falta de santidad? Arregla cuentas con Él hoy. Hay misericordia disponible aún hoy, aún ahora. Esa historia de la vindicación de los gabaonitas está en los versículos 1 al 14. De los versículos 15 al 22 leemos de campañas contra los filisteos. ¿Te gustan las historias de gigantes? La Biblia tiene historias de gigantes. Segunda de Samuel 21, empezando con el versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Quizás al leer acerca de David pensamos que era incansable. Era un hombre que venció, pero aquí leemos que se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, como 4 kilos, apunta la punta de lanza pesaba 4 kilos. Y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, estando él cansado. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai, usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez la tercera guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanan, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo. Creemos que este es un Goliat diferente al que mató David, según nos relata en 1 Samuel 17. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra, cuarta guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. Y sumando son 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, o sea, sobrino de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. En el pasaje se mencionan cuatro batallas contra los filisteos. Debido quizás a su edad, David quedó extenuado después de la primera batalla. A medida que pasan los años, uno se cansa con mayor facilidad, ¿verdad? Y quedó agotado después de la batalla. En cada batalla se destaca la muerte de un gigante filisteo. Convencieron a David de no pelear más. Su muerte sería una tragedia para Israel. Aceptar nuestras limitaciones es sabio. Pongamos cuidado a los consejos sabios que recibimos. No nos creamos invencibles. Necesitamos descanso. Necesitamos cuidar de nosotros. Y a algunos de nosotros nos cuesta más aprender esa lección que otros. Vamos al capítulo 22. El capítulo 22 tiene 51 versículos. El capítulo 22 de 2 de Samuel es casi idéntico al Salmo 18. Es un cántico de liberación, de gratitud a Dios por librarle de sus enemigos. Y lo vamos a mirar en partes, este cántico de liberación. Versículos 1 al 4. David se refiere a Dios como su refugio, su fortaleza y su liberación. Cuán hermosos son estos primeros versículos de 2 Samuel 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El Dios de refugio, el Dios de fortaleza, el Dios de liberación, exaltado en estos versículos por David. La triple declaración en el versículo 2 es una afirmación de cómo David sentía la presencia de Dios en su vida. Le llama mi roca, un lugar de protección en medio de la batalla. Mi fortaleza, una cumbre o una ciudad difícil de penetrar. Y mi libertador, el que salva o ayuda a escapar. Para David, Dios no era un concepto, sino una persona que actuaba en su vida. David tenía una relación vital con Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Conoces a Dios? ¿Tienes una relación personal con Él en virtud de la obra de Cristo? ¿Actúa Dios en tu vida ahora mismo? Para hablar de la obra de Dios tienes que remontarte años, o puedes decir, no, en estos últimos días he visto a Dios obrar. Dios me ha enseñado de su palabra, me ha enseñado a depender más de Él. ¿Está Dios actuando en tu vida? ¿Es Dios tu roca, tu fortaleza, tu libertador? ¿Puedes decir lo mismo que dijo David en el versículo 2? En el versículo 3 también se nota un énfasis marcado de una relación personal con Dios. Se ve que David conocía muy bien a Dios. Eran amigos, tenían una relación estrecha. El pronombre mi se usa al menos 5 veces en el versículo 3. En la Reina Valera actualizada, mi aparece 6 veces. En la Reina Valera aparece 5 veces. Mi fortaleza. Versículo 3. Fortaleza mía. Otra versión dice, mi peña. Mi fortaleza, mi escudo, mi salvación o mi liberación, mi alto refugio, mi baluarte, mi refugio, dice otra versión. Y salvador mío. La peña, el escudo y el baluarte indican protección durante una batalla. La palabra refugio significa huida o escape. Es una referencia a Dios como lugar de protección de las amenazas del enemigo. Es Dios tu fortaleza. Es Dios tu escudo, es Dios tu salvación, es Dios tu alto refugio, es Dios tu salvador. En este cántico, en los 51 versículos, hay 7 usos del verbo liberar y sus derivados, liberar y salvación, que provienen de la misma fuente. Versículo 3 lo vemos 3 veces, el fuerte de mi salvación, el poder de mi salvación, el que me libera. Salvador mío, de violencia me libraste o me salvas. El fuerte de mi salvación, salvador mío, y de violencia me libraste. 3 usos de esta palabra, librar, en diferentes formas en el versículo 3. En el versículo 4, seré salvo o librado de mis enemigos. En el versículo 36, refiriéndose a Dios, el escudo de tu salvación. Y refiriéndose a Dios en el versículo 47, el Dios de mi salvación, la roca de mi salvación. Y el versículo 51, Él salva gloriosamente a su rey, alabando las o recordando las victorias del rey. ¿Sacas fuerzas de tu relación con Dios? ¿Le has visto actuar recientemente en tu vida y alrededor tuyo? Necesitamos confiar en Dios. ¿A quién más acudiremos? ¿Quién es fuerte como Él? Hablábamos del refugio y la fortaleza y la liberación que provee Dios, versículos 1 al 4. Los versículos 5 al 7, al consuelo que provee Dios. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. David se refería como a Dios como suyo en los versículos 1 al 4. Sigue ese énfasis del Dios personal que siente con su pueblo. El Dios personal que consuela a sus hijos. ¿Conoces a ese Dios? ¿Has recibido su consuelo? ¿Estás consciente de que Él te ve, te escucha y está a favor tuyo? La vida está llena de temores y angustias. Sentimos que la desesperación nos acecha. David no tuvo una vida de completa felicidad, ¿verdad? Sufrió persecución, lo engañaron, fue objeto de la envidia de otros, fue humillado, tuvo crisis en su gobierno, experimentó la muerte de seres queridos y muchas dificultades más. En todo eso, David pudo dar testimonio de que él hallaba consuelo en Dios. En la angustia, David invocó a Jehová, el Dios que oye, el Dios que está pendiente, el Dios que se interesa, el Dios que ve. La angustia nos hace clamar a Dios por ayuda. Nos hace clamar a Dios por entendimiento. Nos hace clamar a Dios por consuelo. Si estás seguro que Dios ve tu aflicción, si estás seguro que Dios escucha tu clamor, si estás seguro que Dios se interesa por tu situación, no tienes por qué derrumbarte. Hay esperanza, puedes confiar en Él, y el pasaje te invita a poner tu confianza en el Dios de consolación. Versículos 8 al 19, vamos a ver el dominio y el poder de Dios. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. El Dios de dominio, el Dios de poder. David agradece a Dios por estremecer los cielos y la tierra ante el clamor de su hijo. Dios se mueve. Quizás no actúe de la forma que tú quieres que actúe, pero Dios nunca es indiferente a tu clamor. La tierra y el cielo tiemblan por la presencia del Dios cercano. El Dios que es cercano, pero que a la vez es infinito, incomprensible y terrible, y está sobre el cielo y la tierra. Dios domina sobre su creación. Aquí lo vemos haciendo y deshaciendo en el mundo creado. Él trasciende las limitaciones de lo creado. Él se aira por la maldad, por la persecución del inocente, por la destrucción de la tierra. Y al pararse sobre la plataforma de los cielos, conmueve los cimientos de la tierra. ¿Sabes? Eso que Él hizo hace tanto tiempo, aún lo hace. Dios aún controla el universo con su poder, con su sabiduría. Dios aún se enoja contra lo malo. Ante un Dios tan poderoso, es urgente que acudas a Él, que corras a Él. No le huyas. Su ira no es para que te apartes de Él. Su ira es para que te des cuenta que necesitas arreglar cuentas con Él a causa de su pecado. Él se aira contra la maldad, pero también te ofrece la salvación para que huyas de la condenación venidera. ¡Cuán bueno es Él! Jehová es fuego consumidor, dice el pasaje. Dios juzga y purifica. El fuego representa su juicio. Él derramó fuego sobre Sodoma y Gomorra, Génesis 19, 24. A veces su fuego indica su santidad. Moisés delante de la zarza ardiente, allí en Éxodo capítulo 3. Mientras Dios demostraba su santidad y le decía, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Dios con el fuego a veces manifiesta su juicio, a veces su santidad, a veces su enojo. Deuteronomio 32, 22, quiero leer ese pasaje. Deuteronomio 32, 22. porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrasará los fundamentos de los montes. Dios es fuego consumidor. Su fuego también tiene que ver con la purificación en Isaías 6, 6 y 7. El tizón encendido que se tomó del fuego y limpió la impureza de los labios de Isaías. Dios purificando. Dios es fuego purificador. Debemos entender este aspecto del carácter de Dios. La presencia de Dios destruye a quienes rehúsan reconciliarse con Él, pero la presencia de Dios purifica a quienes aceptan su oferta de perdón. ¿Te enfrentarás a Dios como tu juez o como tu salvador? La decisión es tuya. El juicio de Dios emana de su santidad. Él castiga el pecado. Dios estremece los cielos y la tierra, es fuego consumidor. También Él es misterioso. Es interesante cómo se refiere David a Él en estos versículos del 8 al 19. Dios desciende, pero sigue envuelto en oscuridad. Se revela a la humanidad, pero permanece como un misterio, sin revelarse completamente. Dios continúa siendo incomprensible e insondable después de revelarse en la persona de Jesucristo. Esta es una de las cosas que debemos entender acerca de Dios. Aún a los que le conocemos, Dios es insondable. Quien le conoce sabe que no le conoce como le debe conocer. Que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Cada vez que hacemos una reunión con los profesores de escuela dominical, decimos, las verdades de Dios son tan profundas que las estudiaremos toda la vida y pasaremos toda la vida buscando conocer a Dios y todavía no le conoceremos como quisiéramos. Es hasta que seamos transformados en su imagen, 1 Juan 3, que le conoceremos como Él es. Pero mientras tanto, vemos como por un espejo, borrosamente. Pero a pesar de que Él es tan grande e insondable, Él puede ser conocido por un niño. La verdad del juicio de Dios sobre el pecador y la verdad, la bondad de Dios para con los pecadores lo puede comprender un niño. Entonces, Él es tan grande que se deja conocer, pero tan insondable que nunca alcanzaremos a conocerlo en esta vida plenamente. Pero debemos seguir, y Pablo decía, olvidando lo que está detrás, me esfuerzo, mi meta es conocer al que me escogió, conocer al que entregó su vida por mí, a fin de conocerle y su poder y participar también de sus sufrimientos. Eso anhelaba Pablo, eso debemos anhelar nosotros. Moisés, Job, Isaías, entre muchos otros personajes, reconocieron que no conocían a Dios como debían conocerle. Daban gracias a Dios por conocerle, pero se daban cuenta que les faltaba mucho. Todo en la naturaleza de Dios, aún su amor demostrado en la cruz, permanece un misterio que la mente humana no puede comprender del todo. Ante ese Dios insondable, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no entregarse por completo a Él? Conociendo todo acerca de nosotros, todavía nos ama. El texto también se refiere a Jehová como el Altísimo. El Elión, un nombre de Dios que indica su supremacía. Leemos en el Salmo 83, 18, la segunda parte. Tú solo eres altísimo sobre toda la tierra. altísimo sobre toda la tierra. No hay nadie como Él. Ese título representa la autoridad divina, la permanencia, la firmeza, la solidez de Dios. Salmo 21:7, por eso el rey confía en Jehová, por la misericordia del Altísimo no será removido. Aún siendo Él el Altísimo, el Supremo, el que tiene toda autoridad, el que permanece para siempre, Dios está cerca. Y está cerca a ti y le puedes conocer y te invita a conocerle. Conócele más. Jehová cabalga sobre un querubín también es una frase que vemos en esta sección. La imagen de Dios cabalgando sobre querubines describe a Dios como todopoderoso. Él está por encima de los seres angelicales. Leamos los versículos 20 al 28, habla de la recompensa de Dios. Y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Les cuento que al leer este texto a mí me da cierta pena. Porque me suena como que David estoy diciendo, yo soy tan bueno y me merecí la bondad de Dios. Pero al leerlo más y al comparar otros escritos de David, David no era un hombre altivo. David reconoció a Dios en sus caminos y fue recompensado por ello. Pero su bendición no fue fruto del orgullo, sino de humildad. Versículo 28 dice, tú salvas al pueblo afligido. Otra versión dice, tú salvas al pueblo humilde. David reconocía que él no merecía ninguna bondad de parte de Dios. Él reconocía la bondad de Dios. Reconocía la importancia de serle fiel, pero que aún su fidelidad era un regalo de Dios. David era un prototipo de Cristo. Uno en quien Dios se agrada, versículo 20. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Del que más se agradó Dios fue de su Hijo, el Señor Jesús. En Él tenía complacencia. Y tiene complacencia. Pero David es un reflejo. David nos habla de, nos señala a Cristo. Que Dios bendijo la rectitud de David no contradice la afirmación de que todo lo que David logró era inmerecido, de pura gracia. La persona íntegra reconoce que su rectitud es un regalo de Dios. No es recto porque le nació, no es recto por algo intrínseco. Si somos rectos, si somos íntegros, es porque Dios nos dio la capacidad de serlo. Es el producto de las fuerzas que Dios da a los que se humillan ante Él. ¡Cuán bueno es Dios! Convertir un pecador rebelde, enemigo de Dios, en una persona recta e íntegra. ¡Cuánta transformación! No por méritos nuestros, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por su bondad, por su amor. Es interesante cuando leemos el versículo 22, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Leemos eso y decimos, ¿qué, David? unos capítulos antes leí de que cometiste adulterio y asesinaste a un hombre. Bueno, es posible que debido al perdón de Dios, él no volvió a mencionar su pecado. Ciertamente, después de desviarse del camino, David no se alejó de los caminos de Dios. O quizás David compuso el canto antes de caer en adulterio y homicidio, pues no mencionó la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios y la libertad, la liberación que recibió después de su arrepentimiento. Pero qué bueno es decir que habiendo confesado mi pecado, habiéndome arrepentido, estando restaurado a Dios, Él no recuerda más mi pecado. ¡Cuán bondadoso es Él! Dios recompensa a los suyos. Dios recompensa a los suyos por usar los recursos que Él provee para darle gloria a Él. Es increíble la generosidad de Dios. Leamos los versículos 29 al 43. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Mire cuánta fuerza. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Dios anima a los suyos con su presencia, con su dirección, con su palabra, con su fuerza y con su instrucción. Todo eso lo vemos en estos versículos. La presencia de Dios es como luz en medio de la tiniebla. La presencia de Dios dispersa el temor y alumbra el camino para que los creyentes marchen seguros. ¿Vives a la luz de eso? ¿Marchas seguro porque la luz de Dios ha dispersado las tinieblas? ¿Es una realidad en tu vida? Dios quiere hacerlo. No tienes por qué andar a tientas. Dios quiere ser tu luz y tu salvación. Dios, el creador de la luz, aparta las tinieblas con su luz admirable. Dios afirma a su pueblo también por su dirección. Él camina delante de sus hijos. Por eso David decía, contigo desbarataré ejércitos. Los creyentes se apropian de la victoria desde antes de la batalla y caminan seguros de la batalla. Estando con el vencedor, no hay duda en cuanto a cómo acabará la batalla. Él es el vencedor. Su presencia, su dirección, ¿cuán necesarios son? Dios afirma a su pueblo también por medio de su palabra. La confianza de los hijos de Dios debe descansar sólidamente en la Biblia. Debemos ser personas que conocen la palabra de Dios, que responden a la tentación con la palabra de Dios. Quienes le creemos más a la palabra de Dios que a cualquier otra cosa. ¿Tienes ahí puesta tu confianza? Dios creó al mundo por medio de su palabra. En Génesis 1 la frase "dijo Dios" se repite cada vez que Él creó algo nuevo. David confiaba en la palabra de Dios, pues era una palabra probada. Los grandes personajes de la fe confiaron en la palabra de Dios, fueron motivados por la Biblia, por la palabra de Dios, a alcanzar grandes metas, y también por la palabra de Dios fueron amonestados. Dios da su fortaleza para afirmar a su pueblo para la batalla. El pueblo de Dios necesita la fuerza de Dios para cumplir la comisión de Dios. Y también en el texto habla de la forma que Dios prepara a su pueblo, dando agilidad a sus pies, adiestrando sus manos, fortaleciendo sus brazos, ensanchando sus pasos y reforzando sus tobillos. Se refiere a todas esas partes de su cuerpo, David, en este texto, diciendo: no puedo hacer nada, no puedo caminar, no puedo escalar, no puedo hacer nada aparte de la ayuda de Dios. Vives en dependencia de Él, eres un soldado dispuesto para la batalla, cuya fuerza viene de Dios. Versículos 44 al 51. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. ¡Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación! El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. David exaltó a Dios por haberle enaltecido sobre otras naciones, por haberle librado de los violentos, por haberle apartado de sus enemigos. Dios engrandece y Dios muestra misericordia. David exaltó el nombre de Dios diciendo: viva Jehová y bendita sea mi roca. Y alabó a Dios: te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. ¿Has recibido tú la misericordia de Dios? Lo más grande que puede pasarte es que conozcas, ames y sigas a Dios. Si nunca lo has hecho, que hoy lo hagas por primera vez. Y si ya eres hijo o hija de Dios, que no te canses de conocer más, amar más y seguir más a Dios. Y poder glorificarle. Y te animo a que escribas en un papel por lo menos uno de los versículos de este texto. Y llévalo como un recordatorio del poder de Dios, del auxilio de Dios, de la urgente necesidad que tienes de depender de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la fe, la confianza de David en ti. Pero no es para que exaltemos a David, es para que entendamos que tú eres digno de confianza y nosotros también encontremos en ti nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra liberación. Gracias por recordarnos esto. En el nombre de Jesús. Amén.